Vivimos juntos en la noche cerrada. Vamos ahora juntos a cambiar el mañana. Compartimos penas, hoy te ofrezco alegría. Que tu corazón te indique el rumbo hacia el día. Vamos, vamos de frente. La vida puede ser diferente. No te le tengas, vamos de frente. Vamos de frente. Estamos discutiendo de cuándo es estos singles. No, este single no es 84. No, es más para acá, más para acá. Sí, bueno, 89 capaz. Puede ser 89 o 94. El Frente Amplio hizo trabajo fino, destrucción 79, total. No, saludos, dice Denis. Estamos en mensajes ya en el tramo final, porque vamos a ir a un último mensaje de la 36 en este programa especial, el informativo. No va a haber audición del 26 de marzo hoy. El informativo va a comenzar unos minutos más tarde. Clara del Paso Molino, bueno, borra su mensaje, quizá lo está por enviar de vuelta. Silvio Reyes dice: hola compas, buen día, quisiera si es posible recibir el informe que están pasando La Voz Querida de Churi, lo quiero para reproducirlo en un colectivo Frente Amplista al que pertenezco, para que mis compas sepan cómo era ese Frente Amplio que ya no existe. Abrazos, acabo de escuchar y recordar la declaración del Frente Amplio del 71. Todo lo que pasó después era predecible y esperable. ¿Qué razón tenía Ernesto? Abrazos. César de Pando, bueno, agradece que le vamos a enviar todo esto. Emiliano de Salinas, que está con otro tema cubriendo, que vamos a informarles. Felicidades a Héctor. Muy bueno que están mostrando ese conjunto de documentos. Esto creo que lo está reenviando. Gloria Sellera. Con otros temas. Feliz cumpleaños para Vicente, dice Inés. Impecable todos estos audios con Churi Iribarne y Bornarchuk, dice Inés. Analía de Toledo, felicitaciones. Periodistas con, periodista, esto es para Macarena. Felicitaciones, periodistas con conciencia de clase. Gracias por lograrlo, por tu esfuerzo. Excelente reflexión acerca del logro doble por ser hija de obreros. Golazo. Y dice algo del 84, yo era una niña, dice, no sé, Analía de Toledo manda este mensaje. Hay algunos audios que pedimos disculpa que no nos va a dar el tiempo hoy, ¿no? Los vamos a pasar mañana temprano, cuando empecemos el programa, ahí al ratito. Vamos a pasar los audios, por supuesto, pero tenemos que ir al último audio. Último audio, en este caso del 9 de febrero del año 2009, leído por nuestro compañero Efraín Churi Iribarne. Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del mensaje de la 36. Frente Amplio, una olla de grillos, varios programas y muchos candidatos. El presidente doctor Tabaré Vázquez es por lejos, entre los frenteamplistas, el político más carismático y su imagen pública mantiene un neto saldo positivo. como ningún otro político del Frente Amplio, reúne tantas simpatías. Hace tiempo que se habla de una posible reforma constitucional para posibilitar la reelección de Vázquez. Varios seguidores de Vázquez lanzaron públicamente un movimiento por la reelección. La Constitución prohíbe la reelección inmediata del presidente, por lo que se necesita un plebiscito para habilitarla. Pero ahí no termina la cosa. El Frente Amplio se halla envuelto en una verdadera olla de grillos, en un proceso de definición de precandidaturas. El 6 de diciembre de 2008, el Plenario Nacional del Frente Amplio propuso a Danilo Astori, José Mujica, Daniel Martínez, Marcos Carámbula y Enrique Rubio para que fueran considerados por el Congreso de esa fuerza política como posibles precandidatos. Llevado a cabo los días 13 y 14 de diciembre de 2008, de cara a un nuevo periodo, proclamó a José Mujica como el candidato oficial del Frente Amplio. También habilitó a los otros cuatro candidatos a presentarse a las elecciones internas del año 2009 en igualdad de condiciones. El 23 de enero de 2009, Enrique Rubio echó para atrás y renunció a su candidatura en una carta entregada al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto. El 3 de febrero de 2009, Daniel Martínez hizo pública su decisión de bajarse de la candidatura. José Mujica, actual senador y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hasta ahora es apoyado por el Espacio 609, integrado por el MPP, la CAP de Fernández Huidobro y otros sectores tales como la vertiente artiguista, el Partido Comunista, Compromiso Frente Amplista del presidente de ANCAP, Raúl Sendic, el Partido por la Victoria del Pueblo, el kirchnerismo y el Partido por la Seguridad Social. Danilo Astori, senador y exministro de Economía y Finanzas, contaría con el apoyo entre votantes de otros partidos. Su precandidatura es apoyada por su propio grupo Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio de los Michelini y Alianza Progresista, y ahora también el PS, el Partido Socialista. Marcos Carámbula, actual intendente de Canelones, ha sido propuesto como un nuevo postulante. Carámbula pasa a liderar de esta manera el tercer polo, que ofrece a los frenteamplistas otra opción además de Astori y Mujica. Finalmente, Carámbula aparece como única opción del tercer polo después de la decisión de Rubio y Martínez de no presentarse a las internas. Su presentación en las internas es respaldada por la vertiente artiguista y la corriente popular de Carlos Pita y la departamental de Canelones del Partido Comunista. La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, ha dicho que todos los ministros deberían convencer a Vázquez para que siga como presidente e incluso aseguró que militará para la reelección. Yo creo que si la mayoría del pueblo uruguayo lo pide, no puede decir que no, expresó Muñoz y agregó que un candidato presidencial no se forma todos los días. En el mismo sentido, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, señaló que comparte la opinión de Muñoz y aseguró que en alguna oportunidad el tema fue conversado. Esta etapa que está viviendo el país, que recién está madurando para proyectarse hacia el futuro, merecería un nuevo periodo de gobierno de Vázquez, para que quien ha demostrado ser un buen conductor tenga la posibilidad de desarrollar no solo lo que falta del programa de gobierno, sino implementar una nueva parte de ese programa, dijo Rossi. También para el ministro de Ganadería, José Mujica, la reelección es muy interesante y ahorraría muchos problemas a la interna del Frente Amplio. El secretario de Estado afirmó que apoya la reelección de Vázquez, a quien calificó como una carta ganadora, aunque expresó que respeta su decisión de no querer postularse. A favor de la reelección, también se pronunció la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Me gustaría que se produjera su reelección porque tenemos un proyecto que debemos llevar adelante con él. Ahora es una decisión que no se puede forzar y él ya se ha pronunciado negativamente y lo siento mucho. Pero si se lo pudiera convencer sería fantástico, dijo Marina. El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, opinó que Vázquez sería la mejor opción, pero aclaró que prefiere no hablar como ministro sobre el tema, ya que el asunto está instalado en la propia fuerza política. Pero a mitad de camino en su mandato, Tabaré Vázquez se definió y aseguró que no irá por la reelección. El efecto directo fue la largada de la carrera por la sucesión presidencial en el Frente Amplio. El anuncio de Vázquez provocó preocupación en unos y cautela y silencio en otros, y un gran alivio a los otros candidatos, pero sin duda a todos los sorprendió. Las distintas encuestas que le dan a Vázquez un amplio consenso dentro de los frenteamplistas favorables no entusiasmaron al presidente Vázquez, y Vázquez con su anuncio disparó la guerra interna por su sucesión. La ministra de Desarrollo Social, la comunista Marina Arismendi, ubicada en la primera fila, durante el acto del Nunca Más y ante el anuncio del presidente Vázquez de su negativa de aceptar la reelección, sacudió su cabeza en señal de desazón por la noticia que acababa de escuchar. El ministro de Economía y Finanzas y presidenciable Danilo Astori declinó a hacer comentarios sobre el contenido del discurso del presidente. Pero otros ministros y legisladores sí lo hicieron. El senador del MPP, el blanco Jorge Sarabia, declaró que no lo sorprendió el anuncio presidencial. Sostuvo que Vázquez ya había dicho en varias oportunidades que no diría que sí a la reelección. El ministro de Defensa, José Bayardi, dijo que comparte la posición del presidente respecto a la reelección, pero aclaró que no hubiera mezclado este anuncio con el acto por el día del Nunca Más. El ministro de Educación y presidente interino del Frente Amplio, Jorge Brovetto, se sorprendió por el anuncio. Fue un impacto fuertísimo, admitió. Recordó que en ninguna ocasión hubo un pronunciamiento de los órganos frenteamplistas sobre la reelección, sino que se trató de definiciones individuales, y advirtió que el anuncio del presidente obliga a la fuerza política a continuar en esta línea de pensamiento. El secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, apoyó al mandatario. Fernández recibió la noticia como un golpe muy fuerte, pero fue claro al decir que hay que dejarse de candidaturas ahora y pensar en cómo seguimos construyendo el gobierno progresista para la gente. La segunda jugada política de Tabaré Vázquez fue la de renunciar al Partido Socialista, que integraba desde 1983. Molesto por las críticas de legisladores de esa fuerza a su veto a la ley que despenaliza parcialmente el aborto. Con esto le asestó un golpe mucho más duro al Partido Socialista, haciéndolo pelota. El vicepresidente Rodolfo Nin Noboa dijo el jueves que el presidente le comunicó su renuncia al partido, algo que a su juicio puede perjudicar a la coalición gobernante del Frente Amplio. Vázquez envió la semana pasada una nota de renuncia al secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, pero el tema se mantuvo en reserva. El Comité Ejecutivo del Partido Socialista se reunió especialmente para considerar el tema y al término de la sesión Fernández leyó la carta de renuncia de Vázquez y explicó que pedirán al Comité Central del Partido Socialista que no la acepte, aunque creen que es una decisión definitiva. La renuncia de Vázquez es desproporcionada, supone un duro golpe y no se puede aceptar, afirmó la senadora socialista Mónica Xavier, una de las impulsoras de la ley de despenalización parcial del aborto. Más allá de diferencias puntuales, como es el caso del tema del aborto, el presidente tiene todo el respaldo del Partido Socialista, agregó la legisladora, que es médica de profesión. El jefe de Estado se molestó con sus compañeros socialistas, que lo criticaron con dureza por su veto a la ley que despenaliza el aborto, aprobada en el Parlamento con los votos de la coalición progresista del Frente Amplio, que tiene la mayoría en senadores y diputados. El Congreso del Partido Socialista, en noviembre de 2008, celebró que el Parlamento se pronunciara favorablemente sobre la necesidad de que el país cuente con un marco legal de respaldo a las políticas públicas en materia de sexualidad y reproducción. Además, lamentó profundamente el veto a la ley y manifestó su discrepancia con los fundamentos utilizados por el mismo. Algunos dirigentes socialistas fueron aún más duros con el jefe de Estado y criticaron que haya puesto por delante sus creencias personales frente a la opinión del partido, ampliamente mayoritaria, a favor de despenalizar el aborto. Fuentes próximas al mandatario señalaron que Vázquez se molestó también con los dirigentes del Partido Socialista porque en el mismo Congreso decidieron impulsar la candidatura presidencial del ministro de Industria, Energía y Minería, Daniel Martínez, de cara a las elecciones de octubre de 2009. La renuncia del doctor Vázquez al Partido Socialista se conoció apenas una semana y media antes del Congreso del Frente Amplio, que definió la candidatura de esa fuerza para las próximas elecciones. En clima eufórico, los socialistas impulsaron a Daniel Martínez. Martínez fue la estrella del Congreso Socialista. En un clima de euforia electoral, más de 800 congresales aclamaron al ministro Martínez como precandidato del Frente Amplio. Emocionado, Martínez dijo que su nombre se plantea sin soberbia. Se siente, Martínez presidente. Ese grito se escuchó la tarde una y otra vez en el Cine Teatro Plaza, luego de que el Congreso ratificó la decisión del Comité Central del 8 de noviembre pasado. Ese día se propuso aportar el nombre de Martínez para integrar una posible fórmula del Frente en la búsqueda del acuerdo global. Los socialistas creen que Martínez lograría el ansiado consenso y plantearán su nombre en el plenario del Frente, que se reúne en 2 semanas, decían, y deben elevar una propuesta al Congreso. Si bien fracasó una resolución para llevar la candidatura de Martínez hasta las últimas consecuencias, con esta jugada los socialistas pretenden abrir una puerta de la negociación y evitar una elección interna y definir en el Congreso el ala garganista. Es la que está más jugada contra la elección interna y pretende marcar presencia con el nombre de Martínez para cerrarle la puerta al exministro Danilo Astori, dijeron fuentes del sector. Ahora se conoció que un partido socialista dividido decidió que Martínez se bajara de la candidatura a la presidencia. Sus allegados aseguran que se sintió traicionado. Con la sensación de haber sido traicionado por sus propios compañeros del Partido Socialista y de los eventuales aliados para la construcción de un tercer polo en el Frente Amplio, según la visión de sus allegados, el ministro de Industria, Daniel Martínez, renunció a su precandidatura presidencial para las internas. La dimisión de Martínez hunde al Partido Socialista en una compleja situación ante la división que produce entre los socialistas el apoyo a la precandidatura de Danilo Astori, tal como lo promueve gran parte de su dirección. Empero, los afines al senador Reinaldo Gargano, quienes impulsaban a Martínez, el sábado durante la reunión del Comité Central del Partido Socialista, sufragaron en contra de Astori. Visiblemente consternado y hecho pelota, Martínez concurrió a la sede del Frente Amplio para presentar su renuncia. La presencia masiva de representantes antes de las distintas corrientes del Partido Socialista, de ministros y jerarcas de gobierno, así como de la Juventud Socialista, no fueron suficientes para que Martínez no ocultara su cara de profundo disgusto. En la carta de dimisión aludió en forma crítica a la vertiente artiguista y al intendente Marcos Carámbula, que encabezará la candidatura por la tercera vía en el Frente Amplio. El ministro de Industria, Daniel Martínez, renunció a su candidatura presidencial por la gobernante coalición de Izquierda Frente Amplio, según dijo, para hacer un aporte a la unidad de su sector político. Ser precandidato a la presidencia ha sido uno de los orgullos más grandes de mi vida y le agradezco al Frente Amplio y al Partido Socialista que me hayan dado esa posibilidad, dijo Martínez hablando en una conferencia de prensa. Por el bien de mi partido y de la coalición he decidido declinar la precandidatura con el deseo de hacer un aporte a la unidad, dijo. El 28 de junio se realizan las elecciones internas y simultáneas en todos los partidos políticos del Uruguay. El ministro de Industrias estuvo acompañado por varios dirigentes socialistas como Lalo Fernández, Yera Rodríguez y el ministro de Economía Álvaro García, entre otros. Durante la rueda de preguntas, Martínez descartó pronunciarse a favor de alguno de los candidatos que se presentarán a las elecciones internas, señalando que se trata de una decisión colectiva del Partido Socialista. Pero no es todo. También el gobierno argentino habría decidido dar un fuerte respaldo al ex guerrillero Tupamaro y precandidato del Frente Amplio para las presidenciales en Uruguay, José Mujica, por lo cual el kirchnerismo organizaría y financiaría actos previstos entre el 14 y el 16 de febrero en Mar del Plata, sostuvo el semanario Búsqueda. Los kirchner le prestan apoyo directo a Mujica para actos en Argentina, escribió el semanario y aseguró que integrantes del comité de base del Frente Amplio marplatense confirmaron que el gobierno argentino se encargó de la organización de Mujica en ese balneario. Para publicitar tales actos, siempre según Búsqueda, el kirchnerismo encargó la impresión de más de 1,000 afiches con el rostro de Mujica. Ante estas publicaciones, Mujica suspendió el mitin que tenía previsto celebrar dentro de unos días. Por ahora no voy, después no sé. Yo no puedo contribuir a que se peleen los compañeros, por eso no voy, manifestó el líder del Movimiento de Participación Popular, una de las alas más radicales de la coalición en el gobierno. El senador se entrevistó en varias oportunidades con el matrimonio Kirchner, relación que causa molestia al presidente Tabaré Vázquez, añadió la publicación. Vázquez aparece enfrentado al gobierno argentino desde el conflicto diplomático por una planta de celulosa que según Buenos Aires contamina y por cuya actividad un grupo de vecinos argentinos cortan hace más de 2 años un puente binacional con serios perjuicios económicos para Montevideo. El próximo 28 de junio, entonces, se celebrarán las elecciones internas y simultáneas de todos los partidos políticos del Uruguay. Además de reunirse en varias ocasiones con la presidenta Fernández y su esposo Néstor Kirchner, Mujica recientemente fue homenajeado por el embajador argentino en Montevideo, Hernán Patillo Mayer, en la residencia de este. A todo esto, José Mujica convocó una conferencia de prensa este jueves para señalar que hubo militantes de Mar del Plata que evidenciaron malestar por su visita y por este motivo suspendía el acto. Por ahora no voy a ir. Después no sé lo que voy a hacer. El problema es que los compañeros se pelean, porque yo voy y vengo. Pero los que viven ahí se van a tener que seguir viendo. Son parte de nuestro capital militante y ¿qué hago? Voy a darle púa, señaló Mujica. Finalmente, tal como se esperaba, el Partido Socialista resolvió apoyar por mayoría la precandidatura de Danilo Astori en las elecciones internas frente amplistas de junio, de las que hablábamos. De los 71 representantes del Comité Central habilitados para votar, concurrieron al Congreso 68, de los cuales 51 apoyaron a Astori, 16 a Carámbula y tan solo uno lo hizo por Mujica. Por su parte, se resolvió que Daniel Martínez encabece todas las listas del Partido Socialista de cara a las próximas elecciones. Todos los integrantes del Partido Socialista que ocupan cargos de gobierno y de particular confianza apoyan la precandidatura del líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori. El establishment socialista está con Astori, dijeron al diario El País, fuentes de la colectividad que encabeza Eduardo Fernández. Luego de recordar las numerosas designaciones que el gobierno de Tabaré Vázquez dio al Partido Socialista, Las fuentes indicaron que a la hora de las definiciones, los cargos son importantes. Los cargos son importantes. No solo para asegurar su continuidad en caso de que Astori triunfe en junio y tener los cargos, sino porque además son un factor multiplicador. En ese sentido, destacaron que un cargo en un ministerio, un ente o en una empresa pública implica que los jerarcas designados vayan acompañados de sus círculos de confianza, lo que obviamente también son afiliados al Partido Socialista. Astori recoge además el aval de los socialistas que ocupan cargos jerárquicos en la mayoría de las intendencias en manos del Frente Amplio, como así los que tienen cargos de confianza en el Parlamento. Cuando se habla de que Astori asegura el continuismo, no solo se defiende la tesis de que se seguirá con la línea de gobierno de Tabaré Vázquez, sino la confianza de que se mantendrán e incluso aumentarán los cargos para los socialistas, tendrán más cargos. El Partido Socialista cuenta con 3 ministerios: Interior, Relaciones Exteriores y Economía. También tiene en sus manos la presidencia de OCE, la vicepresidencia de Antel, la presidencia y dirección del Puerto y Aduanas, la dirección de la Cancillería, además de cargos de confianza en gran parte de las carteras y organismos del Estado. Los socialistas también ocupan cargos relevantes en el Parlamento y en la Intendencia de Montevideo. En el Congreso del Frente Amplio, comunistas y tupamaros festejaron la victoria de Mujica sobre los sectores que apoyaron a Astori en un Congreso que dejó heridas. El exministro de Economía, apoyado por el gobierno de Tabaré Vázquez, competirá en las internas con el ex titular de Ganadería, respaldado por la mayoría de los congresales. Por favor, compañeros, silencio, dejemos la fiesta para el final, exclamó el secretario de Unidad Política del Partido Comunista, Daniel Marsiglia, luego de que los integrantes del quinto Congreso Extraordinario Selmar Michelini, que apoyaron a Mujica, comenzaron a festejar antes de que terminara el conteo de votos. Gracias al acuerdo alcanzado entre los comunistas, los tupamaros y la vertiente artiguista, el Congreso del Frente Amplio postuló a Mujica como candidato a la presidencia para las próximas elecciones. De esta manera, la estructura frenteamplista dominada por el Espacio 609 y el PSU impuso su preferencia por el senador tupamaro, pese a la opinión del presidente Tabaré Vázquez y de varios ministros de que la fórmula ideal para el Frente Amplio es con Danilo Astori como candidato presidencial y Mujica como vice. La votación implicó un duro golpe para Astori. Sin embargo, el camino no está cerrado para el líder de Asamblea Uruguay, ya que luego de complicadas negociaciones el Congreso lo habilitó a él, a Martínez, a Carámbula y Rubio, a postularse en las internas en igualdad de condiciones. A diferencia de lo que ocurrió en los congresos anteriores, el FA llegó a este sin tener claro siquiera cómo se iba a dirimir la elección de un candidato. Por más que el tema estuvo en el debate público e interno, recién el domingo al mediodía se llegó a un acuerdo que permitió la proclamación de Mujica y la postulación de los otros 4 candidatos. El presidente del FA, Jorge Broveto, aludió de manera indirecta a esas diferencias internas durante su discurso de inauguración del Congreso. Broveto habló de la importancia de la unidad de la coalición, cuya consecución requiere, según el ex rector de la Universidad Estatal, una inmensa grandeza de los frenteamplistas, como la que tuvo su líder histórico, Líber Sereñi. Pasadas las 10 de la noche, las reuniones entre pequeños grupos cocinando se sucedían dentro y fuera del Palacio Peñarol. La definición de si debían tomarse en cuenta los votos de los 2/3 de los delegados presentes, como efectivamente ocurrió, o el total de los delegados habilitados, y de si elegían o no a un candidato a la vicepresidencia, era el principal objeto de discusión. Los bloques que respaldaban a Mujica, Espacio 609, Partido Comunista, Vertiente Artiguista, y a Astori, Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista, eran los interlocutores centrales. El Partido Socialista, en tanto, estaba al margen de las discusiones centrales e intentaba resolver el destino de Martínez y su candidatura. Estamos mal, muy mal, y si no hacemos algo, podemos estar peor, sostuvo uno de los miembros de la dirección del Partido Socialista durante una de las reuniones del sector en las puertas del Palacio Peñarol. Los sectores que apoyaban la candidatura de Astori pretendían que el Congreso no votara un candidato oficial y que todos compitieran en igualdad de condiciones. Ese domingo al mediodía, en el cronograma estaba previsto que el tema candidaturas fuera tratado por el plenario a las 2 de la tarde. La Mesa Política Nacional, que ofició de comisión de candidaturas, se reunió en un garaje del Palacio Peñarol y adoptó una resolución que el presidente del FAS, Jorge Brovetto, presentó al Congreso esa tarde, pero que tuvo como principal impulsor al dirigente Manuel Núñez del Partido Socialista. El lunes 15, en Televisión Nacional, el diputado de Asamblea Uruguay, Enrique Pintado, uno de los principales negociadores de Astori dentro del FA, consideró una vendetta del Congreso hacia su sector. También lo definió como el producto de un nublamiento mental. Fue como cuando te gritan el gol en la cara y te revolean la camiseta, y no es una suposición, lo dijeron ahí mismo, se comentaba en los pasillos, calavera no chilla, agregó. Desde el Partido Comunista rechazaron que esto fuera un hecho deliberado y argumentaron que, como el partido propuso en un momento a carámbula para la grilla de candidatos, no lo podían dejar tirado. Voy a disputar la interna del Frente Amplio, y lo voy a hacer porque siento que la resolución tomada el día de ayer por el Congreso no es representativa del pueblo Frente Amplista, representada en sus grandes números. Esto lo decía el lunes Astori, quien estaba solo frente a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Los aparatos políticos del MPP y el Partido Comunista fueron decisivos en los resultados del Congreso, y esto es lo que marca una distancia enorme con la opinión del pueblo Frente Amplista, y por eso es que voy a dar la lucha en las internas, dijo Astori. Astori se olvida que fue el Partido Comunista el que lo llevó al Senado en 1989, cuando no tenía ni estructura ni votos propios, cuestionó uno de los dirigentes. Mujica, quien estaba acompañado por todos sus legisladores, reivindicó las resoluciones del Congreso y adelantó que durante la campaña no va a dedicarse a criticar a algún compañero. La precandidatura del independiente Carámbula hacia las elecciones internas del Frente Amplio del Uruguay recibirá un nuevo impulso durante un acto en que se le pide mantenerse en carrera. Convocada por la vertiente artiguista y el movimiento canario Frente Amplista y otros sectores de la gobernante coalición de izquierda, se pretende consolidar la nominación del intendente del vecino departamento hacia las primarias de junio. Partidarios de Carámbula dijeron que ya aseguraron su presencia 5 ministros y dirigentes de varias fuerzas políticas favorables a la creación de la llamada tercera opción, enfilada a romper la polarización que suponen las precandidaturas de los senadores José Mujica y Danilo Astori. Señalaron que en la reunión con sede en Montevideo se planteará la necesidad de abrir una alternativa diferente y complementaria entre las opciones electorales del FA, por existir dentro de este una masa de electores no afines del todo con los 2 seguros precandidatos de la coalición. Carámbula recibió un fuerte espaldarazo cuando la mesa ejecutiva de la vertiente artiguista decidió promoverlo hacia las internas en las que se definirá el candidato del FA hacia las presidenciales de octubre. En una carta abierta, Esteban Valenti le pidió a José Mujica que haga pública la información en la que se basó para acusarlo de participar en política y negocios. Mujica respondió diciendo: lo único que le puedo decir es que puede venir a mi casa, que no sea tan belinún. El comienzo de la polémica se dio cuando José Mujica fue interrogado por 2 periodistas que le preguntaron lo siguiente: Esteban Valenti puso en duda que usted y su grupo crean en el actual sistema institucional de partidos, en la libertad y en la democracia. ¿Qué responde a eso? Y Mujica retrucó: ¿y él cree? ¿Él cree en la libertad, Valenti? Si cree, sería un progreso fantástico. Además, él hablando en contra de los aparatos políticos, pero por favor, el muerto se ríe del degollado. Es obvio que creo en los partidos y en la militancia. Se sigue necesitando la militancia política. Decir esas cosas es una manera que tienen ellos de hacer política o negocios. Luego de estas declaraciones, Valenti redactó una carta abierta a José Mujica, publicada por el semanario Búsqueda en el día, en la última edición. Al comienzo, Valenti le asegura a Mujica que los periodistas, en forma consciente o no, le tendieron una celada o emboscada, ya que la pregunta se basa en un supuesto falso. Este supuesto falso es la aseveración de que Valenti haya puesto en duda el apego del MPP al sistema democrático. Búsqueda luego publica una serie de extractos de columnas de Valenti en la que el semanario intenta probar su punto. En la carta, Valenti critica luego al precandidato del Frente Amplio, mencionando que en estos días es simultáneamente tan generoso, tan amoroso con la derecha, con tanto abrazo y sombrerazo, mientras es tan feroz con sus compañeros de izquierda. Cuando se refiere a hacer política y negocios, ¿de qué habla? Si sus eficientes servicios de información e inteligencia le pasaron algún dato, como en el caso de un senador de su sector que ustedes defenestraron hace poco, o de otros dirigentes de la izquierda que ustedes se cepillaron alegremente. En este caso, ¿por qué no comparte la información con la gente? ¿Qué oculta? ¿Tenemos derecho a saberlo? Usted es un funcionario público. Le pagamos para que cumpla con su deber y uno de ellos es denunciar política y negocios mezclados. ¿Cuál es el verdadero Mujica? Pregunta luego Valenti, quien asesora actualmente a Danilo Astori. Cabe señalar, Valenti. El que durante años nos sepultó con sus modestas aspiraciones de retirarse a su rancho luego de cumplir una misión política con el triunfo de la izquierda, o el que dice que ni por el forro pensó en ser presidente y en el mismo reportaje tiene todo bien pensado, desde qué hará con su sueldo, dónde vivirá, cuál será su política de selección de los cuadros de su gobierno, su actitud ante los viajes al exterior y el supuesto papel de su vicepresidente. ¿Cuál es el auténtico Mujica, el que vino a mi casa a cenar hace algunos años y conversamos entre compañeros sobre la vida y sobre el destino de nuestras sociedades, o el que confunde la polémica ideológica y política con desparramar sospechas y basura? Dice Valenti, para concluir que aún en las más profundas discrepancias siempre serán mayores las diferencias que tengo con la derecha. Aunque sin nombrarlo, el empresario y ex jefe de campaña Esteban Valenti acusó en forma implícita el martes 27 de enero al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, de ser un charlatán. Me iba a dedicar a contestarle a un charlatán que repite en un reportaje en Brecha, sin siquiera leer, algunas de las cosas que dice la derecha, pero me callo, hay cosas más importantes. Esto lo escribió Valenti. En su edición del viernes 23 de enero, el semanario Brecha publicó una entrevista a Rubio en la cual declaró operadores de segundo o tercer nivel polarizan. No me van a decir que no se polariza en Uruguay cuando una figura importante de uno de los sectores o que adhiere a uno de los candidatos desconfía de las credenciales democráticas del Pepe Mujica. Desconfiar de las credenciales democráticas del Pepe Mujica después de la historia que ha tenido, me parece absolutamente increíble. Cuando el entrevistador le preguntó de quién estaba hablando, el titular de la Oficina de Planeamiento y referente de la vertiente artiguista contestó: de Esteban Valenti, concretamente. Si acá hay gente que se siente con el derecho de dudar sobre las credenciales democráticas de Mujica, lo dice y lo publica, a veces en órganos propios y a veces en órganos de derecha, yo puedo presumir que si esta película empieza de esta manera, a no sé dónde termina. Durante las últimas semanas, Valenti cuestionó con dureza al precandidato Mujica y a sus dirigentes más cercanos al movimiento reeleccionista, a la vertiente artiguista y al Partido Comunista, a quienes negocian la creación de un tercer polo en el Frente Amplio y a la mayoría de los integrantes del Congreso de esa fuerza política. Frente Amplistas, Frente Amplistas, ¿reconocen ustedes en esto el viejo programa del Frente Amplio? ¿Un solo programa, un solo candidato? Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Las canciones que acompañaban los mensajes estaban muy bien elegidas y además cierran el mensaje realmente, cada una de las que hemos escuchado hoy. Nosotros, por supuesto que tenemos que terminar, que hemos tenido mucho más tiempo del que tenemos siempre. Por supuesto que hay para mirar, escuchar, leer todo esto una y otra vez, y que se puede ver un proceso que no, o sea, no es que llegó de un día para el otro lo que hoy se está viviendo en este país con la izquierda, con lo que era la izquierda. Hay un proceso, se advirtió, se vio en su momento, pero bueno, estamos en el momento que estamos. Y lo más importante es que los objetivos siguen todos vigentes, las definiciones siguen todas vigentes. Por lo tanto, es muy importante esta reacción de algunos oyentes de llamar a la radio y pedir si les vamos a pasar los audios, que los quieren tener. Y más importante todavía, el que dice, yo lo quiero porque lo voy a poner en un grupo de WhatsApp de Frente Amplistas, que quiero que ellos conozcan lo que fue en su momento el Frente Amplio. Y bueno, y el uso que pueda hacer de estos mensajes después, mucha gente, ¿no? De conocer la historia, que uno dice la historia reciente, pero para que la gente que tiene 20 y pico, 30 y pico de años, no es tan reciente. Entonces, nos parece que juega un papel muy importante el que se conozca todo esto. Recién escuchando el último mensaje, que es del 9 de febrero de 2009, cualquiera que prendiera la radio en ese momento y escuchara, hubiera pensado que estábamos hablando de la realidad de hoy. Los líos, los socialistas, Daniel Martínez, Mujica insultando gente. Parece que estuviéramos hoy, pero bueno, como dice un compañero, hay una historia. Nos vamos nosotros, mañana volvemos, por supuesto que los mensajes que hayan quedado sin pasar, los audios, los pasamos mañana, y lo que ustedes manden de aquí a mañana también.